pequeño reconocimiento a nuestros jugadores. Así que, bueno, nos fue medianamente bien el último partido, así que vamos a encarar. Bien, a ver, la idea, Lucho, Claudio, es poder juntar, digamos, estos campeones con los anteriores campeones, ¿es así? Bueno, sí, esa es la idea. Ya repartimos todas las tarjetas, notamos una gran emoción en todos los jugadores por el reconocimiento que queremos hacerles. Y bueno, y déjame también decirte de que esto se va a hacer gracias a un montón de gente que ha colaborado, ha hecho colaboraciones muy importantes para poder hacerlo. Esto no se hace con las ganas solamente. Bien. Así que esa gente nos impulsó a hacerlo y gracias a eso estamos ganando esto, sí. Bien. Bueno, Claudio, esto con muchísimo esfuerzo, lógicamente. Sí, seguro. Es como dice Lucho, creo que con ganas solamente no se puede, no sé. Creo que la colaboración de todos es una cosa muy, muy grande, ¿no? Agradecerle a mucha gente por ahí en este momento, que eso es imposible, porque seguramente de algunos lo vamos a olvidar. Pero bueno, somos muy poquitos y la comisión creo que somos un parcito, bueno, estamos a full laburando con la cena del sábado, ¿no? Bien. ¿Dónde es la cena? En el Barrio Unión, en el polideportivo, en el Gimnasio Nuevo. En el Gimnasio Nuevo, o sea que están armando una cena. ¿Cuánta gente esperan? Bueno, la cena la hicimos con entrada limitada. Son 300 entradas que están a la venta y bueno, y si no se apuran se van a quedar sin entrada porque ya pasamos más de la mitad de las tarjetas y lamentablemente donde vendamos las 300 no podemos pasarnos de eso porque preparamos para eso 300 más los invitados especiales y jugadores que seremos unos 360, así que por eso le invitamos a la gente que retire sus entradas ahora con anticipación porque el sábado de la noche se va a complicar. Estamos trabajando bien, tenemos un grupo musical que es Efecto 4 que va a ir a tocar esa noche. Y van a haber cosas emotivas ahí, reconocimiento para los jugadores de antes, para los jugadores actuales. Así que va a ser algo emotivo, va a ser algo lindo. Bueno, hace mucho rato que no organizan un evento como este. Y creo que hace 20 años, la primera y última vez que lo hicimos fue cuando salieron campeones los chicos estos del 95. Y también le hicimos una cena parecida, algo parecido, que nos acompañó a full la gente, fue cantidad de gente y se quedó gente afuera. Y bueno, y ahora esperamos y estamos seguros que va a pasar lo mismo, porque la gente no hace sentir eso, que tiene necesidad de pasar un rato con los campeones, de festejar. Así que bueno, esperamos que salga de la mejor forma, ¿no? Bien. ¿Dónde están a la venta las tarjetas? Y las tarjetas pueden ir a acercarse a la casa de Lucho o en mi casa, en Caseros 896. Así que el que quiera tarjeta se puede arrimar nomás. ¿Qué costo le han puesto? Y el costo de la tarjeta, por mayor, 250 pesos. Por ahí con Lucho charlamos lo que estamos trabajando, si es una familia media numerosa, vamos a decir de 4 personas, que se complica hoy desembolsillar, ¿no es cierto?, 1.000 pesos, pero bueno, tratamos de buscarle la vuelta, hacer una rebaja, creo que si son 4 pagarían 3, el menor 150 pesos. Bien, sí, es lo que sale hoy una cena, o sea, el menor costo que uno pueda lograr para una cena es ese, digamos, en el valor de tarjeta. No es un valor desmedido para la cena, pero bueno, por ahí a las familias numerosas, que hay muchas en el barrio, que seguramente quieren ir, se les complica. Exacto, por eso mismo tratamos de tomar esta decisión, porque creo que se complica, así que bueno. Así que donde quieran tarjeta se pueden arreglar, ¿no? Bien. Por la calidad de cena que estamos preparando. ¿Cuál es el menú? A ver. Bueno, va a ser una entrada de rusa con chorizo, después ensalada de lechuga y tomate con el asado, torta. O sea, el servicio que va a haber no es caro. Hoy en día vas a ver lo que cuesta sentarse a comer con la familia. Tal cual. Nos pasa, así que. Y después, que es para colaborar también, nosotros, déjame agradecer al bajo Daniel Albizúa, a Jorge el chileno Riquelme, a Fabián Taragüí Riquelme, que han colaborado con nosotros, que una parte muy importante que es de una fiesta, de una cena de este tipo, es la carne. Y ellos han colaborado Sí, lo más caro. Es lo más caro. Así que muy agradecido de esta gente y de un montón de gente más que ya va a llegar el momento para agradecerles que han colaborado de la mejor manera. Bien, es este próximo sábado, imagino 22 horas. Sí, el horario se lo pusimos ahí a partir de las 21, porque siempre tenemos que ir preparando, qué sé yo. Está bien. Y bueno, la gente que no se olvide de llevar su tarjeta, porque esa es la entrada. ¿Cubiertos? Y cubierto también, exactamente. Está. Y después hay bailongo. Y después tenemos bailongo, vale, con efecto 4. Así que, bueno, los esperamos a todos y que nos acompañen. Bien. Bueno, muchachos, y salieron campeones. Ahora hay que mantenerse. ¿Cómo prevén este 2017? Sí, salimos campeones, bueno, creo que fuimos justos ganadores, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora creo que hay que empezar a trabajar ya el mes que viene, tratar de juntarse con los jugadores actuales y tratar de sumar alguno más al grupo, ¿no? Pero bueno, con las mismas ganas, así que desde el primer partido tratar de hacer las cosas bien y tratar de defender el título, ¿no? Bueno, Mauro, por supuesto que continúa. Sí, obviamente, Mauro y Galli van a estar ahí al frente, como hicieron todo el año. Lo importante acá es que ellos son la cabeza del grupo y que armaron un grupo, así que el trabajo ahora va a ser mucho más fácil que el año pasado, obviamente. Bueno, digamos, a mantener este nivel. A veces, muchas veces nos dicen en varias actividades, el tema no es llegar, sino después mantenerse, ¿no? Porque ya tienen las expectativas, la hinchada también, ahora ya está, ahora quiere esto, todo el tiempo alcanzó esto y ahora por más. Así que imagino que ya trabajando, Galli, ¿cómo, o están descansando en enero todavía? ¿Cómo es el tema? No, ahora estamos descansando. Estamos parados. Estamos parados y creo que en unos días más pues tendremos que juntar, hacer una reunión y bueno, poner fecha de inicio para el entrenamiento, ¿no? Bien, ¿mantienen el equipo? Sí, el equipo se mantiene, eso es lo bueno, ¿no? De que por ahí están todos, a eso sumar algún otro que otro jugador y bueno, tratar de arrancar lo más antes posible. A ver, meterme en otro tema, ¿no? Una opinión. A la opinión pública, a la comunidad en general, le ha caído así como sorpresa, digamos, el hecho de que Laviano y Herburu vayan a Atlético, ¿no? Digamos, en el ámbito de los clubes y los dirigentes, Lucho, vos que conocés mucho de fútbol, bueno, los conocés seguramente a Eduardo y a Nelson, ¿cómo lo analizás? La verdad que suena un poco raro del club que fueron, sin desmerecer, obviamente, porque para mí Atlético es uno de los clubes más grandes y más importantes de Río Grado. Lo que sí me alegro mucho por ello, me alegro mucho por Eduardo y por Nelson, que son personas, son sabios del fútbol. No deberían haber estado ni un mes parados. Sí, ¿cuánto hace que no están trabajando? ¿Más de 2 años? Es una pérdida muy importante para los chicos, para los jóvenes, que ese tipo de gente esté parada. Así que por ese lado los felicito a la gente de Atlético y felicito a Eduardo y a Nelson, que no somos amigos, pero nos conocemos de toda la vida. Y me alegra mucho que vuelvan a trabajar, ya te digo, por el bien que le hacen al mundo deportivo. Bien. Bueno, ¿algo más que agregar, Lucho Galli, de la cena? Bueno, yo agradecerte el espacio, Karina, y invitar a toda la gente que no tenga su tarjeta que vaya, que no se va a arrepentir, porque estamos trabajando muy duro para que sea una fiesta realmente. Ya te digo, los jugadores de antes y los de ahora están muy emocionados, muy contentos por este agasajo y que va a salir lindo, que vayan a compartir una noche con nosotros y con los jugadores que han trabajado duro para lograr este objetivo.